Y es que vamos a conocer lo que se presentará este fin de semana aquí en el Festival Outlet 2018, festival para emprendedores con que están está hecha la invitación para todo el público que quiera darse cita este fin de semana, y estamos junto a los emprendimientos que estarán acompañando esta mañana. Así que buenos días, les damos la cordial bienvenida a las personas que nos acompañan. Estamos en presencia de Rosy Castillo, Germani León y también Magali Bonilla. Ellos estarán desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en este Festival Hall Pass Outlet 2018, que tiene su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, bienvenidas. Muy amable, gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, y en este instante pues vamos a conocer sobre estos emprendimientos que estarán en esta feria aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que nosotros le hacemos la invitación para que vengan, se den cita, puedan disfrutar de una deliciosa gastronomía, de bebidas, y también acá emprendimientos que no conocía que existen. Así que vamos a ir conociendo a cada uno de los emprendimientos que estarán aquí presentes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Voy a empezar en este momento con Magali. A ver si es que nos puedes un poquito describir este emprendimiento que usted lo presentará en esta feria. Claro que sí, muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Mi emprendimiento es de diseñar e instalar bebederos de agua fabricados en acero inoxidable y sistemas de filtración. Estos sirven para instalar en colegios, en escuelas, en hospitales, en parques, en gimnasios. La finalidad de colocar estos bebederos es para ayudar a disminuir la generación de botellas plásticas. Como hoy sabemos que el medio ambiente está bastante contaminado con las botellas plásticas, entonces al nosotros tener estos bebederos en estas áreas, vamos a ayudar muchísimo a disminuir este problema que es las botellas plásticas. Cuidado de medio ambiente entra fundamentalmente aquí. Disminución y la salud. Disminución de botellas, pero estos espacios. Y en cuanto a cuestión económica, ¿cómo va? Económica, son muy buenos porque están dentro de la parte de la economía de aquí del Ecuador. Son bastante accesibles para poder colocar estos bebederos, porque por ejemplo una botella de 500 ml cuesta 70 centavos, 80 centavos dependiendo del lugar, muchas veces cuesta hasta un dólar, pero si nosotros tenemos estos bebederos están saliendo más o menos la botella 25 centavos, la botella de 500 ml. Una botella de 500. Ahora, ¿cuáles son las características de este emprendimiento que ustedes ponen a disposición de toda la comunidad ecuatoriana? Las características son, tienen unos sistemas de filtración que vienen con filtros de polipropileno, vienen con filtros de carbón activo. Lo que ayuda en esto es el carbón activo, ayuda a los malos olores, muchas veces vienen agua que está de cisternas, no lo lava mucho. Entonces esto lo que hace es absorber los malos olores y también el cloro. El cloro es muy bueno, en toda potabilización del agua se coloca cloro, que es excelente. Pero al mismo tiempo, hoy en día hay muchos niños y muchas personas que tenemos alergia al cloro. Nos duele el estómago. Entonces eso lo que hace es absorber el cloro, el carbón activo, y el agua nos queda con un buen sabor y nos ayuda a la salud. Pero necesariamente el agua para pasar por estos equipos tiene que ser potabilizada, o puede ser inclusive agua de un, qué sé yo, un pozo. Extraer de un pozo, sí. Vienen otros sistemas. O sea, estos, los que yo tengo en los bebederos, son para mejorar el agua potable, para ayudar a mejorar el agua potable. Pero si necesitamos tratarle el agua, si hay un agua que es entubada o que es de pozo, también se le puede tratar. Tenemos toda la gama para poder tratar el agua. ¿Cómo nació este emprendimiento? Bueno, es una historia bastante larga y trataré de hacerla corta. Siempre me ha encantado la parte del medio ambiente. Viví un poco frustrada porque mi vida fue un poco bastante complicada, no podía estudiar. De hecho, la carrera lo empecé bastante tarde, entonces, pero logré, poder seguir esta carrera, que es agua y saneamiento ambiental, que esta carrera está en la Politécnica Nacional. Entonces había seguido cursos en México por línea y bueno, por amigos me dijeron que había esta carrera en la Politécnica Nacional. Cuando lo supe que era en la Politécnica Nacional, es como me dio un poco de miedo, o sea, la Politécnica es Politécnica, pero me arriesgué, seguí, pasé, terminé los semestres, tuve problemas de salud, pero lo logré y de ahí empecé a ver cómo puedo ayudar al medio ambiente. Y siempre yo decía como en broma, o sea, yo quiero que mi tesis sea que cambie el mundo, o sea, quiero algo, y ponía siempre los memes en el WhatsApp, que quiero que mi tesis. Y después hice una investigación y me di cuenta que la verdad estos bebederos va a ayudar, o sea, no va a cambiar el mundo, pero sí vamos a ayudar a cambiar mucho la parte del medio ambiente. Y esta es su propuesta que nació como tesis. Como tesis. Y tuvo... ¿cómo se dice? ¿Acogida en muchísimo, la gente? Muchísimo, porque hoy en día, por ejemplo, en la Politécnica Nacional, que dejé colocando uno de estos bebederos, hacen fila para poner, van con sus botellitas, ya no compran las botellas de agua. Entonces, si no, van con sus tomatodos y hacen fila de unos 20, 30, 40 estudiantes. En el día han hecho un estudio ahí, que en el día están consumiendo más o menos las 24, que son de 7 de la mañana a 6 de la tarde, que más o menos se consume el agua, casi 1,000 personas en un solo bebedero, haciendo una fila. Entonces, bueno, ahí estamos conociendo más sobre estos bebederos de agua que pueden ayudar en todos sus espacios. ¿Tiene nombre esto? ¿Algún nombre especial que le dio a usted? ¿O solo bebederos? No, el nombre son Envy the Water. Envy the Water. Water. Se le pueden, me pueden encontrar también en la página web. Ya lo vamos a decir en nuestra siguiente ronda donde los podemos encontrar, pero esto abastece ahí, tiene para litros de agua o puede conectarlo directo a la llave. Se le puede conectar directamente al abastecimiento de agua potable. Se le conecta directamente. Ya vamos a contar, así que vaya tomando usted papel y lápiz para que puedan conocer dónde pueden encontrar a esta emprendedora que nos acompaña el día de hoy, a Magali. Un trabajo que le costó, que se quemó las pestañas para ponerlo a consideración de ustedes. Ahora voy a dar la palabra a Rosy. Rosy viene con un emprendimiento que estamos ya respirando aquí aire fresco en los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Además está descongestionando nuestra garganta, estamos percibiendo un olor muy agradable. Así que Rosy, adelante usted con su emprendimiento. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir pues mis productos, que son una maravilla para todos ustedes. Pues bien, lo mío son aceites esenciales terapéuticos. Los pueden utilizar toda la familia. ¿Qué son los aceites esenciales? Pues son prácticamente compuestos aromáticos 100% naturales que se encuentran en las plantas. No tienen ningún componente químico, no tienen ninguna adición aromático o sintético. Todos nuestros aromas son 100% naturales. Pues también tenemos lo que es diferentes tipos de aceites esenciales, dependiendo lo que es para qué vamos a utilizar, ¿no? Estos aceites que usted nos acaba de mencionar, que son netamente naturales, ¿los producen ustedes? No, nosotros no producimos los aceites esenciales, son nuestra marca es doTERRA, vienen nuestros productos de Estados Unidos. Esta calidad de aceites esenciales me encanta porque no solo se encargan de hacer un aceite esencial con aroma, simplemente es mucho más allá. Tiene certificados que garantizan la calidad del producto, que lo podemos aplicar aromático, tópico y interno. Viene lo que es de Estados Unidos, pero los productos se encargan de la materia prima, de cosecharlos de donde es originaria la planta. Por ejemplo, el aceite de limón viene lo que es de Italia, el aceite de árbol de té viene lo que es de Australia, y así algunos aceites esenciales no es lo mismo que yo cultive una manzana en la costa con una manzana en la sierra. La calidad del producto es totalmente diferente. Entonces, en eso se basa también los aceites esenciales. Ve la calidad, los componentes químicos que sean 100% naturales. ¿Cuánto tiempo en el emprendimiento, Rosy? Bueno, ya llevo 3 años con aceites esenciales. Inicié porque tenía alergias. Entonces, como yo soy de la costa y al venir a la sierra, entonces el clima me afectó totalmente. Entonces, al inicio yo utilizaba los comerciales, que para mí eso era un alivio. Pero al momento que utilicé los aceites esenciales, me cambió totalmente la vida. Porque sentí que mi salud no estaba afectada, estaba mejorada, y al inicio solo fue por consumo, pero ahora lo hice como parte de mi negocio. Ahora, en cuanto a los utensilios que se requiere, vemos aquí en nuestra mesa de trabajo que usted instaló también ya para poder percibir estas aromas. ¿Dónde se adquiere? ¿Ustedes ofrecen todo el complemento? Sí, nosotros me pueden contactar a mi persona directamente al 099-1040-585 y les puedo ayudar. ¿Más despacito? Ok, el 099-1040-585. Me pueden localizar a este número y les puedo ayudar con más información, ampliando más cada producto, para qué sirve, si tienen una gripe, tienen un resfriado, necesitan mejorar el estado de ánimo, tienen dolores articulares de la espalda, musculares. O quien no tiene problemas de sueño. Entonces todos a veces tenemos dificultades para conciliar el sueño. También tenemos en nuestro aceite de lavanda que nos va a ayudar a mejorar, a descansar, a relajarnos, a estar más tranquilos. Y si queremos poner un buen ambiente en el espacio donde estamos, por ejemplo, ¿cuál es lo recomendable? Ya, por ejemplo, aquí lo podemos utilizar de forma aromática. Estamos en nuestra cabina, tenemos un ambiente, un aroma súper agradable. Estos aceites esenciales, lo importante es que no son sintéticos, así que no nos va a afectar a las vías respiratorias ni a la garganta. Es muy agradable al momento que lo percibimos, es muy suave, y lo tenemos por medio de la forma aromática con nuestro difusor. Lo podemos tocar, nuestro difusor es súper frío, el vapor que emite es frío, es agua, es una niebla súper súper suavecita, y las partículas que emiten es muy aceptable para nosotros. ¿Por cuánto tiempo debe mantenerse encendido el dispositivo? En este caso dura 4 horas, o lo podemos regular, depende qué es lo que queremos. Si queremos ambientar nuestra habitación, por ejemplo, podemos dejarlo unas 2-3 horas o 4 horas para la noche, por ejemplo. ¿Y dura cuánto tiempo en el ambiente? Como son aceites 100% naturales, no son sintéticos, entonces es muy volátil, se evaporan más rápido, ¿no? No es lo mismo que un perfume que es elaborado en un laboratorio con sintético, va a durar más. Estos van a durar menos, pero son 100% naturales porque son terapéuticos. ¿Y en cuanto a economía? Es muy variable dependiendo del aceite. Por ejemplo, el aceite de limón cuesta desde $12 y de ahí en adelante tenemos hasta aceites de $250 también, pero dependiendo del aceite. Es muy variable el valor. El costo es distinto. Ajá. Bueno, ya vamos a conocer, igual les invito a que sigan tomando papel y lápiz porque tienen que tomar algunos datos donde les pueden encontrar, pero recuerden que esta feria estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con muchos emprendedores, así que venga, dese cita. Vamos a dar la palabra a continuación a Germania. Germania viene con unas delicias, unos frasquitos de deliciosas salsas, que ya vamos nosotros a ver si es que probamos esto aquí en esta feria que se viene. Bienvenida, Germania. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí, contenta y feliz de poder compartir nuestras experiencias, nuestros emprendimientos. Bueno, por acá tengo ají a la piedra. Así es. ¿Qué más tengo por acá? ¿Chimichurri? No es chimichurri, es salsa a las finas hierbas. Salsa de finas hierbas. Es mejor que chimichurri. Mucho mejor. ¿Para usarlo en qué plato? A ver, esta salsa es muy peculiar porque usamos como aliño y usamos como el toque final a las comidas. Y va con carnes, con legumbres, con papas, con embutidos, carne de todo tipo, puede ir con pescado, con pollo, con chancho. No tiene químicos. No tiene químicos, estamos dirigidos también a la salud. Estas salsas son muy naturales, no tiene preservantes, no tiene químicos y además son muy saludables. ¿Salsa de maracuyá? Sí, es una salsa de maracuyá. Por Navidad hemos sacado nuestro producto estrella, es la salsa de las finas hierbas y el ají de piedra. ¿Sí? Pero por Navidad nos han solicitado que por favor sacáramos estas salsas que ya están en el mercado, para el pavo, para el chancho, para el hornado, para las chuletas ahumadas, es decir, para todo tipo de carnes también. Entonces, por Navidad hemos sacado estas dos salsas adicionales, pero nuestro producto estrella es la salsa a las finas hierbas y el ají a la piedra. Bueno, ¿y estas salsas que usted nos trae significa para ponerle de aderezo y poner al horno? Sí, esta salsa a las finas hierbas sirve, como usted dice, para alinear la carne y meterlo al horno, o también para darle el toque final a sus comidas. Es decir, si hace una parrillada, usted simplemente añade a sus carnes de esta salsa y es el toque final a su comida, realmente dando mayor importancia al producto que está sirviéndose. Igual si quiere un pescado al vapor, simplemente alinea con la salsa las finas hierbas, pero también si quiere darle el toque final, un pescado a la plancha, le pone esta salsa como producto final solo para realzar los sabores de las carnes, de las comidas. Pero también a unas papas cocinadas, generalmente comemos con una salsa de queso o con mayonesa, pues simplemente ahora tiene una salsa que le va a ayudar a su cuerpo, le va a ayudar adquirir estos productos que son tan saludables para la salud, para digerir. Es decir, si tiene una comida muy fuerte, al poner esta salsa equilibra, ¿ya? Y obviamente no le va a hacer daño lo que acaba de comer, porque muchas veces la carne de chancho es un poquito fuerte, no todos tenemos, la facilidad, ¿no?, de servirnos cualquier cosa, pero esta salsa le ayuda justamente a eso, a equilibrar los alimentos, a que no le haga daño. Y obviamente a realzar todo lo que usted está sirviendo, porque es el toque final a sus comidas. No hay químicos en estos productos. Absolutamente. De la mata nada. A la olla. Así es, así costos. Es. ¿Cómo está la economía de estas salsas? La verdad, los costos son muy asequibles al público. Tenemos el costo de $4 por frasco, ¿sí? Y obviamente hoy por Navidad hemos sacado unos lindos combos que en la degustación lo que hacemos es ponemos las cuatro salsas, las personas degustan y nos piden la que más le ha parecido. Eso estará en esta feria. Sí, es decir, si le prueba las salsas, la salsa a las finas hierbas y le gusta, nos pide esa. Si le ha probado la otra salsa, que es la de ciruela, que es para el pavo y todo, ciruela al vino, también nos pide ese, y según el paladar del cliente le vamos armando sus combitos, y tenemos estos también como regalo para Navidad, estamos ofreciendo, y la verdad nos han solicitado ya estos combitos para sus canastas navideñas, o simplemente para darle a una amiguita que le encanta la cocina, a una ama de casa que si quiere esmerarse en estos días tan especiales, pues ahí tiene el toque final a las comidas. Germania, ¿cuánto tiempo en el emprendimiento? Bueno, la verdad, estas salsas están por años a nivel de amistades y de amigos. La verdad, no pensamos sacar al mercado. Y yo he estado más de 30 años frente al negocio de lo que es culinaria. Hemos dictado cursos, hemos hecho buffets, bueno, toda una gama de gastronomía. Y resulta que yo me veía con un serio problema. Nosotros despachábamos eventos de 300, 400 parrilladas y yo no encontraba el aliño ideal para dar el realce a esa parrillada. Y con el dolor del alma, el chimichurri no era el producto que yo necesitaba. Así que, bueno, después de estudiar todo lo que es alimentos, aliños, comencé a desarrollar mis propios aliños dentro de lo que era mi negocio. Y ese fue mi éxito, porque entonces ya el chimichurri era exclusivo mío, no como chimichurri, sino como la salsa a las finas hierbas. Entonces cuando me decían chimichurri, no me ponga chimichurri, no me gusta eso. Decía, por favor, pruebe este. Se parece, pero no es. Este es salsa a las finas hierbas, pruébelo. El momento que probaba, cambiaban totalmente de parecer. Y entonces ahí sí, póngame más, en verdad, disculpe, cuidado, le vaya a decir chimichurri a esta salsa de las finas hierbas, porque si dice chimichurri, realmente no nos va a agradar. Pero si le dice, y realmente el toque final de esta comida, entonces espectacular. Así fue nuestra experiencia. Bueno, vamos a dar la palabra también a otro emprendedor. Ya regresamos en la última rondita para decirles a dónde les pueden encontrar, así súper rápido que el tiempo se nos acaba. ¿Con quién tengo el gusto, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo hablo con Germán Carvajal. Germán, ¿usted tiene algún emprendimiento? Yo la verdad solo me doy a conocer más o menos como administrador de lo que es este evento del Hall Pass. Entonces yo soy bueno más en las redes sociales, en el manejo de todo lo que son los logos de la misma campaña del evento. ¿Cómo les va? Cuéntenos esa experiencia. ¿Qué dice el público a través de las redes sociales? Ah, no, sí nos va súper bien. Hay mucha acogida por parte del público. Hay muchas personas que quieren emprender su negocio en este evento. ¿Hay tiempo todavía de registrarse? Sí. ¿Cómo hacerlo? Porque se pueden contactar con Ivette. ¿Ivette Pérez? Con Ivette Pérez. Número de teléfono de Ivette, por favor, para que nos ayude, ¿sí? A ver, vamos en este instante. Ivette, bienvenido también. Ivette está por acá, que se ha dado cita a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura para contarnos un poco más de esta experiencia que motiva a todos los emprendedores para compartir con la ciudadanía estas propuestas. ¿Cómo están? Bueno, muy buenos días a tu audiencia. Muchas gracias. Qué lindo tenerles a nuestras emprendedoras. Hemos tenido unas semanas súper lindas, compartiendo con ellas, que nos muestren cuáles son sus emprendimientos. Tenemos la gran alegría de que van a estar con nosotros Luis Alberto Saavedra, va a estar Miguel Ríos, va a estar Esteban Machado también. Tenemos a Aurora Feiliu, que nos va a acompañar en el evento también por parte de... Como nuestro país invitado es Cuba este año, pues entonces ellos van a acompañarnos también. También la toquilla, nuestra famosa toquilla hermosa, ella no va a cantar, obviamente, pero va a ser parte del jurado de un pequeño concurso de talentos que nosotros hemos puesto para impulsar a los aficionados, la verdad. No solamente hay degustaciones o cuestiones, sino también actividades culturales, musicales. Así que estarán es. Y concursos para que todos se animen a participar. Así es verdad. ¿Su número de contacto? 099-290-4125. Ahí está el número de contacto. Si usted tiene algún emprendimiento, todavía tiene la oportunidad de participar en esta feria que será, ¿qué días nomás? Es el sábado y domingo, este sábado y domingo, de 9 a 6 de la tarde. Perfecto, tome nota en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ver, tenemos exactamente 4 minutos, mi estimada Magali. Por favor, ¿a dónde pueden encontrarle a usted con su emprendimiento? Deme el nombre de su emprendimiento y a dónde le encontramos. Ya, me pueden localizar en la fanpage como MBD, es Envy Water, es MBD Water, agua en inglés, más fácil, y al 0998-033-484. ¿Ya? ¿Su nombre, por favor? Magali Bonilla. Soy tecnóloga en agua y saneamiento ambiental y estamos a las órdenes en todo lo que son tratamientos de agua potable también. Perfecto, muchísimas gracias. Rosita, ¿su nombre y dónde le podemos encontrar? Gracias, bueno, mi nombre es Rosy Castillo, soy asesora de Doterra Internacional, de los aceites esenciales. Me pueden encontrar lo que es en mi Facebook, aceites mi esenciado. Y también me pueden localizar el 099-1040-585. ¿1040? 099-1040-585. Se hacen envíos a todo el continente ecuatoriano y también se hacen fuera del país. Perfecto, nos vamos con Germania. ¿Dónde le podemos encontrar a usted? Bueno, a los números 2601-217. Y al 0992-700-516. Y próximamente, obviamente, en nuestra página web, que lo estamos elaborando, pero todavía no lo tenemos. Recuerden que está también en el... Dilo, por favor. Todos los emprendedores, de hecho, del país, así como Manabí, Ibarra, Ambato, Esmeraldas, Guayaquil, están en nuestro catálogo de emprendedores, que es www.halpassoutlet.com. Les hemos agrupado a todos de manera gratuita. Están nuestras emprendedoras, que no mañana nos falta, pero pues obviamente van a tener esto todo durante todo el año para que ellos, para donde, ahí las van a poder contactar y les van a poder encontrar si es que quieren pasar algún pedido también. Bueno, aquí hemos podido conocer parte de lo que es este emprendimiento y queremos darles fe que nosotros probamos unas deliciosas humitas que van a estar también ese día. Ay, qué bueno. Un delicioso café, un delicioso chocolate que también podrán disfrutar de esta feria. Y ya les estamos adelantando ese testimonio de la rica gastronomía que existe en nuestro país. Queremos agradecerte a Ivette, en este caso, que es la organizadora de este evento. Gracias por haber estado con nosotros aquí en los estudios de la radio. También a Rosy, a Germania y a Magali por haberse dado cita y haber compartido con nosotros todo este trabajo que les ha costado pues mucho tiempo y que al final consolidan ese sueño para ponerlo a disposición de la comunidad ecuatoriana. Muchas gracias a todos y muchas gracias por esa rica aroma que tenemos aquí en los estudios de la radio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana.